12 y 5 minutos, vamos a quedarnos con un espacio habitual. Ya saben, cada dos semanas, cada lunes, les vamos ofreciendo nuestra consulta de psicología infantil y juvenil con Lourdes Castro, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Lourdes, bienvenida, buenas tardes. ¿Sí? ¿Buenas tardes? Ahora creo que te escuchamos, Lourdes. ¿Ahora sí? Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Lourdes Castro, como saben, psicoterapeuta y pedagoga ubriqueña, que nos acompaña cada dos semanas para ofrecernos distintos consejos hoy en torno a, bueno, pues las fechas en que nos encontramos, estas fiestas navideñas, sin duda un periodo, periodo preferido, ¿no?, por los más pequeños, y también en el que, Lourdes, hay que elaborar esa famosa carta para los Reyes Magos, ¿no? Efectivamente. El programa de hoy lo quería, pues bueno, era, como siempre digo, ¿no?, tema obligado de cara a la Navidad, y lo quería enfocar. Todos los años suelo hacerlo más o menos sobre, en esta época, sobre la misma temática, pero siempre dándole un enfoque un poco diferente, ¿no? Este año no he querido centrarlo tanto en la edad, que lo hemos remarcado mucho otros años, uh-huh, y que pienso que eso está bien, está bien tenerlo en cuenta, pero que de una forma u otra lo sabemos, ¿no? Y sí un poco en hacer una reflexión y hacer una parte crítica sobre el consumismo a la que a veces pues nos sometemos nosotros, y de forma indirecta y directa pues estamos sometiendo a futuros consumidores y consumidoras como son nuestro hijo y nuestra hija. Entonces sí quería pues hacer una reflexión a la hora de elaborar esa famosa carta a los Reyes Magos para hacerlo de la forma más adecuada. Enseguida iremos además con la pregunta del millón, ¿no?, en torno a qué número de juguetes sería aconsejable. Desde luego, esa es la pregunta que nos hacemos todos, que seguro enseguida nos va a contestar Lourdes, pero como decías, ¿no?, la verdad es que la Navidad de por sí, ¿no?, son una época, o se han convertido cada vez más en una época de consumismo, y algo que también está afectando a los más pequeños, porque la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué no nos realizan tantas peticiones los pequeños sobre juguetes, ¿no? Esa es la clave, porque es verdad que está claro que los niños necesitan juguetes, ¿no? El juguete es importante para su desarrollo, para su aprendizaje y, por supuesto, lo más importante, para su entretenimiento, ¿no?, y para su diversión. Siempre, ¿no?, teniendo en cuenta que el juguete es algo de lo más preciado para un niño, ¿no?, nos planteamos la Navidad, pues la palabra que yo creo que buscamos cuando tenemos hijos, ya sea hijo o familiar, ¿no?, nieto, sobrino, es la ilusión, ¿no?, la ilusión del niño. Pero a veces no nos damos cuenta que con esa doble herramienta del querer comprar tanto y del consumir tanto, precisamente acabamos con eso, con la ilusión, ¿vale? Entonces, lo que logramos es mucho lo contrario. ¿Por qué? Porque es muy importante, como decías, ¿no?, hacer ver y reflexionar de dónde vienen esas peticiones. Cuando nuestro hijo o nuestra hija nos lo pide prácticamente todo, porque imagino que los que tenemos niños o niñas cerca estamos ahora mismo sometidos a eso, ¿no?, a que está la tele y yo quiero esto, y yo quiero aquello, y yo quiero lo otro, ¿no? Entonces, es muy importante darnos cuenta que estamos sometidos a un bombardeo mediático, sí, y ellos y ellas también, esos niños, ¿vale? Catálogo, publicidad, internet. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que también es una oportunidad para que los padres, ¿vale?, ejerzamos una participación activa en la confección de esa lista, ¿vale?, de juguetes, de esa carta que hacemos a los Reyes Magos y de esas peticiones, ¿vale? Porque si no damos, si no controlamos y si no ejercemos una intervención directa en ese bombardeo, pues como he dicho antes, ¿no?, estamos creando pues futuros consumidores natos, ¿vale?, que lo que quieren es, lo quieren todo compulsivamente, y que realmente pues lo que logran es perder la ilusión y el deseo por algo en concreto, porque ya lo que quieren es, pues lo quieren todo. Y lo que nos encontramos el Día de Reyes, niños abriendo compulsivamente paquetes, sí, que no se detienen en nada, y que realmente pues luego prácticamente la frustración que les llega a ellos, porque además se vuelven muy exigentes, porque ya pues no quiero esto, pues mi primo tiene un juguete más, yo quiero el de mi primo, quiero el de mi amiga. Entonces, eso lo que nos genera a nosotros también es una frustración y pues normalmente el Día de Reyes no suele salir como deseamos y como nos queremos imaginar o como lo vemos en la pantalla de televisión y en los anuncios de los grandes centros comerciales, como un día maravilloso, esas caras de ilusión, los niños disfrutando. Luego realmente no es así. Lo que siempre se genera es tensión, exigencia, enfado. Por eso es muy importante que los padres tomemos un papel activo, ¿vale? Y que empecemos a educar para que nuestros hijos tengan criterio, ¿vale? Y para que ellos tengan criterio, nosotros tenemos que poner el nuestro. ¿Por qué? Porque normalmente los niños, cuando piden, pues lo que suelen pedir son juguetes, casi siempre suelen pedir juguetes que son mayores en su rango de edad. Le atrae los juguetes que todavía no pertenecen en su edad. Por tanto, luego no se hace un buen uso, ¿vale? Entonces, yo siempre el consejo que doy a la hora de elaborar la lista es que los padres tratemos de hacerle preguntas cuando nos van pidiendo, ¿vale? Luego más adelante voy a dar algunos consejos, pero que siempre le ayudemos a que realmente reflexionen sobre lo que está pidiendo. Y para eso es muy importante y se hace muy bien el trabajo hacerlo físicamente, porque todo por internet o a través de la tele, a través de la imagen y de la televisión, todo siempre se ve más bonito. Sí. Luego cuando lo ven, les desilusiona bastante porque no es como lo imaginan. En la tele todo se ve maravilloso y se ve el juego muy divertido, se ve la casa muy grande y luego pues a veces no coincide con la realidad. Entonces, si podemos acompañar al niño o a la niña y que vayan viendo y que vayan probando y que lo vayan viendo físicamente, siempre es mejor, ¿vale? Sí. Pero bueno, sobre todo ir teniendo criterio. Tienen que hacer ver que todo, muchas veces, pues, dependiendo de la edad, ¿no? Cuando son más mayores, pues, es importante que sepan que no lo pueden tener todo, que no es bueno que lo tengan todo, pero cuando son más pequeños, pues, una de las cuestiones de los criterios que se les suele poner es que los Reyes Magos, si ven la lista muy larga, no la van a leer entera y que entonces tienen que aprender o pensar cuáles son los juguetes que más les gustan y ponerlo los primeros, porque cuando las listas son muy largas, los reyes no suelen leer la carta entera. Sí. Y luego también decir que si lo piden todos, no hay juguetes para otros niños, para irle inculcando la idea de que no están que no están solo en el mundo y de que todo no es para ellos, ¿vale? De hecho, sobre lo que nos hablabas, ¿no?, en torno a estas fechas de consumismo, no sé si opinas lo mismo. Podría tratarse, ¿no?, la Navidad de solo la punta del iceberg de lo que ocurra a lo largo de todo el año. Y en realidad estos consejos se pueden aplicar para todo el año porque es cierto, ¿no?, que los críos se hacen cada vez más exigentes y cada vez tienen más peticiones, y es algo que tenemos que controlar también, ¿no? Si vamos a un supermercado, todo lo que piden, juguetes al cabo de todo el año, ¿no?, con lo que se hace menos especial estas fiestas de los Reyes Magos, etcétera, ¿no? Un aspecto este del consumismo que hay que controlar, y sobre todo para los más pequeños, quizás a lo largo de todo el año, además, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, porque además nos pasa a nosotros, si vamos por la calle lo vamos observando, porque se escucha ese comentario de no te lo puedo comprar todo, ahora no toca, y es que la verdad que en esta sociedad y lo que estamos viviendo, ¿no?, el todo a 100, que los juguetes son baratos, el consumismo al que nuestros hijos están también sometidos, que quieren mucha cantidad de todo, es cierto que no hay una vez en la que si no vamos a algún sitio o salimos haya que comprar algo. Y eso es una queja muy habitual por parte de los padres y de la familia, de los abuelos, que cada vez que entran en un todo a 100 o que entran o que salen a la calle, al niño o a la niña hay que comprarle. Y la verdad que ciertamente es importante planteárselo porque es un problema, ¿vale? Uh-huh. El hecho de que un niño cada vez que salga haya que comprarle y haya que gastarse dinero, pues bueno, hay que reflexionar que esto a la larga va subiendo el nivel, ¿vale? Uh-huh. Y no sabemos si siempre vamos a poder. Bueno, y aunque podamos, no es bueno, claro. ¿Vale? Es que no es bueno. Uh-huh. Vamos con la pregunta del millón, como decíamos, Lourdes, si te parece, el número de juguetes que se aconseja, sobre todo porque los propios críos ya, incluso, una vez que pasan estas fechas, casi que hacen una competición y hacen la comparativa de cuántos regalos, ¿no?, te han hecho a ti, a mí, bueno, y cada vez se van sumando más juguetes porque no son solo los que nosotros les regalamos, sino, evidentemente, amigos, familiares. Y esto, evidentemente, tiene que tener un control y un número más reducido, seguramente, del que se produce, ¿no? Pues, mira, siempre se ha estado diciendo que la abundancia de juguetes, pues más que enriquecer el juego, lo que hace es empobrecerlo. Porque al final el niño va de uno en uno, como decía anteriormente, abriendo regalos compulsivamente y no se centra en ninguno y no se centra en jugar, que realmente el Día de Reyes no se juega, ¿no? Entonces entran en ese bucle de abrir, de consumir, de querer más, hasta que llega un punto que, bueno, creo que eso lo hemos visto todos, episodios en los que el niño ya quiere abrir hasta los regalos que no son de él o de ella. Entonces, es importante siempre saber que la abundancia no es lo que le hace más ilusión o es lo que más enriquece al niño, ¿no? Cada vez más los expertos van coincidiendo en un número concreto. Siempre se ha dicho que no es bueno regalar mucho, ¿no? Pero es verdad que ahora hay como, bueno, un eslogan, ¿no?, que es la regla del 4 a la hora de los regalos, ¿vale? Y es que dicen que como máximo se deben de hacer 4 regalos, ¿vale? 4 regalos que deben de estar centrados más en la calidad que en la cantidad, ¿vale? Entonces, la regla del 4 se basa en que los pequeños, bueno, pues lo piden todo, van viendo, y como además es muy atractivo porque lo ven los medios de comunicación, televisión, internet, pues lo piden absolutamente todo, y los mayores, los niños lo piden, pero es que los mayores todavía hacen pues, la mayor locura, ¿vale?, que les regalamos más de lo que debemos, y sobre todo incluso más de lo que podemos, porque hay familias que hacen un gasto que no pueden, o sea, que económicamente no pueden, sin embargo lo hacen, que ya para empezar es una enseñanza muy mala para el niño o la niña, porque no estamos transmitiendo la circunstancia real, ¿vale? Cada niño se tiene que educar en la situación económica que le haya tocado. Hombre, evidentemente dejar a un niño sin regalo porque no es necesario, porque con más medio, con menos medio, siempre se puede hacer un regalo, más costoso, menos costoso, ¿vale? Pero es muy importante que eduquemos a nuestro hijo y a nuestra hija a que viva en función de las circunstancias que pueda y no vivir por encima de sus posibilidades. Cuando en Reyes hacemos estas locuras o en su cumpleaños o en comuniones o en lo que sea, pues al fin y al cabo el valor que le estamos transmitiendo es que a veces pues podemos gastar más de lo que podemos, ¿vale? Entonces, los expertos coinciden eso, en un máximo de 4 regalos, ¿vale? Y recomiendan estas 4 reglas, que son reglas de oro, ¿no? Una es que sea un regalo, que sea algo para llevar, ya sea unos zapatos, una bufanda, un bolso, una mochila, algo que el niño pueda aportar, ¿vale? Otro regalo, algo para leer. Pienso que eso es un... tiene que ser fundamental en todos los reyes, ¿vale? En la carta de los Reyes Magos tiene que ir siempre algo para leer. Siempre un libro, regalo obligatorio, podemos decir. Regalo obligatorio. Esa parte es la que nosotros tenemos que poner como criterio y comprometernos a que ese regalo sea atractivo. Leyéndolo con ellos, escenificándolo, tratando de buscar un libro que sea original, pero tiene que ser una cita obligada ese regalo que sea un libro, ¿vale? Luego, importante, algo que realmente deseen, y ahí sí viene, súper importante, la intervención de los padres a la hora de observar a nuestro hijo y a nuestra hija. Ellos lo van a pedir todo, pero claro, tenemos que entender que son niños de 3, 4, 5, 6, 7 años, piden compulsivamente. Pero luego nosotros como padre y como madre tenemos que tener la capacidad, ¿vale?, de observar, de ver qué es lo que más le atrae, qué es lo que más le gusta, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fuertes, y tratar, ¿vale?, en esa observación y en ese acercamiento, de ver, pues, qué regalo es el que realmente desean, ¿vale? También hay veces que cuando son más mayores, o bueno, o más pequeños, si vemos que en un regalo inciden mucho y que lo piden siempre por encima del resto, bueno, pues tenerlo en cuenta, saberlo escuchar, ¿vale?, y tratar de que ese regalo esté en la lista, cuando es uno que es muy insistente. Y luego, algún regalo que realmente necesiten. Aquí podremos decir, bueno, es que hoy en día los niños no necesitan nada, pero bueno, es cierto que es una época buena, pues, para a lo mejor para aprovechar y comprarle más colores, más trabajos para manualidades, cartulina, pues lápices, no sé, algo que a lo mejor ya tienen más deteriorado, más estropeado de estar en casa, plastilina, no sé, o alguna película, se me ocurre, ¿no? Pero bueno, algo que realmente... mochila de cole. Sí, ¿vale? Te decía mochila del cole, algún elemento del colegio. Exacto, ¿vale? Y además, pues aprovechamos para cubrir una necesidad y que ellos lo vean como un regalo, porque realmente eso antes eran regalos. Lo que pasa que como ahora los niños tienen de todo, pues le damos mucho a muchos objetos a diario que ellos no lo interpretan como un regalo. Entonces no les viene con agradecimiento. Bueno, antiguamente nuestros padres contaban, ¿no? Cuando se le ponía unos zapatos, un abrigo, ellos estaban agradecidos porque entendían que era un privilegio. Hoy en día no, hoy en día los niños pues estamos creándole un sentimiento de que tienen derecho a todo y de que todo lo que le va llegando es normal y lo viven así, ¿vale? Entonces es muy importante inclinarse por la calidad, ¿vale? Y no por la cantidad. Buscar también regalos que estimulen mucho su imaginación, que les permita explorar, que ellos creen, que no esté todo hecho, ¿no? Cuando veo los anuncios estos de estas casitas o de la granja, que lo tienen absolutamente todo, tienen el vasito pequeño, tienen el tenedor pequeño, ahí no da lugar a ningún tipo de imaginación. Ahí el juego simbólico, vamos, lo hacen desaparecer, cuando es uno de los componentes que más engancha a un niño. Imaginarse que un palo pues un tenedor, que un papel es un plato, eso es lo que realmente hace que el niño juegue y que desarrolle, ¿vale?, todo su aprendizaje. Pero cuando le damos un juego o un juguete muy elaborado, destruye toda su imaginación, ¿vale?, y ahí no hay juego. Entonces siempre juegos que le permita explorar. Luego es lo que decía, ¿no?, juguetes que no sean muy tecnológicos y que no estén muy elaborados, porque si no, no le damos lugar a que ellos lo individualicen y lo personalicen a su forma, con la forma que le hace. Bueno, pues que si a un niño le gustan más los animales, pues que sepa jugar y que lo personalice a lo que realmente al niño o a la niña le gusta. Cuando el juguete viene muy elaborado, muy hecho, no damos margen a eso, ni damos capacidad. Pues son consejos sobre cómo elegir esos juguetes. La verdad es que hay, repetimos, esas reglas de oro importantísimas sobre los regalos, el número 4, ese sería el recomendado, algo para llevar, algo para leer, algo que realmente desee el niño y algo que realmente necesite. Así que es muy importante. Si nos seguimos a eso, no es tan difícil, ¿verdad? Así que un poco hay que adaptar la carta que nos hacen de los Reyes a esas 4 reglas de oro que nos ha comentado Lourdes. Que eso sí, para cumplir eso, la verdad es que, ¿cómo lo hacemos? Teniendo en cuenta los regalos que van a recibir de la familia, amigos, ¿cómo lo hacemos, Lourdes? Bueno, es complicado, porque claro, el comentario que te hace la familia, bueno, ¿eso cómo lo hago? Y ahora, ¿cómo convenzo yo a los abuelos, a los tíos, vale? Entonces, hay que ponerse de acuerdo. Es muy importante ponernos de acuerdo. Muchas veces los adultos vamos tan rápido que dejamos siempre regalos para el último momento, ya cuando queremos hablar con la abuela, con el tío, ya el tío o la abuela ha comprado el regalo. Entonces es muy importante la previsión, que nos pongamos de acuerdo y que pidamos, por favor, cuando queremos algo, pues no es malo que si queremos un regalo de más calidad, que en vez de que la abuela le haga un regalo y que el tío le haga otro, pues que a lo mejor la abuela y el tío se pongan de acuerdo y se le haga un regalo de mayor calidad, ¿vale?, más que la cantidad, que es lo que siempre vengo diciendo, ¿vale? Es muy importante pedírselo a la familia, y eso, pues bueno, es simplemente se consigue con anticipación y con comunicación. Hay que expresarlo, y no es nada malo. Muchas veces puede haber algún miembro que le moleste o que diga, es que no le regalo lo que quiero. Bueno, cuando vamos a regalar hay que respetar los criterios de la familia y tenemos que tenerlo en cuenta. No obstante, es cierto que luego eso no lo podemos medir al 100%, entonces muy difícil, ¿vale?, que se dé esa regla de los 4 regalos, porque bueno, siempre suelen ser más. De hecho, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes asegura que que los niños suelen recibir una media de 10 regalos por niño, ¿vale? 10 regalos, que son muchos regalos. Entonces, que no lo conseguimos, que son más regalos que lo que suele pasar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues podemos ir retirando, ¿vale? Ese día, si son más pequeños, mi consejo es que antes de que los vean, los retiramos y los guardamos. Que ya son más mayores, bueno, pues en ese estado así de abrir regalos, una vez que ya lo han abierto, retiramos y guardamos, pero que el niño luego en casa no vaya manejando más de 4. Cuando pasa un mes y medio, 2 meses, cambiamos los regalos. Cuando son más pequeños, son regalos que no has visto. Bueno, pues aprovechamos para un día que están malitos o para que no podemos salir de casa, para días lluviosos, para darle algo como premio, que haya logrado algo y le queremos sacar un regalito. Entonces, utilizar, ¿vale? La familia tiene que utilizar este chorro de regalos tan grandes, que son una fuente de recursos, utilizarlo y optimizarlo a lo largo del año, ¿vale? Y no darlos todo del tirón. Yo entiendo que cuando viene la familia, el niño es más grande, es normal que se los quieran dar todos de una vez, ¿vale? De acuerdo. Pero luego tenemos que ir retirando y vamos, digamos, pues racionalizando esa cantidad de recursos que a lo largo del año le pueden venir bastante bien y hacer un uso adecuado, porque hay muchísimos juguetes que se regalan y que no se aprovechan, que los niños no juegan con ellos, no los utilizan. Sí, sí, que quedan guardados después y apenas lo utilizan de un año para otro. Los críos, ellos por sí mismos hacen lo que tú comentas, ¿no? El de redescubrir los juguetes, ¿no? Hay veces que se centran en unos cuantos, después echan mano de los que tenían guardados y redescubren esos juguetes, se centran en ellos. O sea que se trataría un poco de nosotros racionalizarlos y hacer eso mismo, ¿no? Exacto, porque es lo que queremos. Siempre es lo que decía al principio, ¿no? Queremos buscar la ilusión en los niños, pues no se la destruyamos. Si le damos una cantidad tan grande, ellos no pueden fraccionar esa situación, ¿vale? Les desborda. Uh-huh. Y luego, cuando lo redescubren, como bien dicen, les encanta, uh-huh, ¿vale? Entonces, yo siempre lo doy como consejo. No es bueno tener todos los juguetes en el salón o en la zona de juego. Los juguetes tienen que tener un máximo de 4, bueno, venga, 4 o 5, da igual, tampoco hay que ser exactos, ¿no? Y cada cierto tiempo ir cambiando. E ir dando vueltas también, bueno, luego lo diré en otro consejo, también es muy importante el reciclaje, juguetes que no se están utilizando hay que donarlo, ¿vale? Pues si te parece vamos a quedarnos con ello, con unas recomendaciones en general sobre los juguetes a regalar, los juguetes a elegir, y ahí estaríamos, por ejemplo, en la duda si juguetes más o menos tecnológicos, tradicionales, ¿cuáles serían los más idóneos, Lourdes? Bueno, es cierto que aunque los tecnológicos siempre se llevan, o sea, bueno, son los juguetes más, los que más consiguen más ventas, últimamente se está consiguiendo y se está revalorizando los regalos que son paquetes de manualidades, ¿vale? El de costura, el de hacer pulsera, el de cocina, que está muy de moda con el programa este de MasterChef, o bueno, no sé qué programa es de cocina, ¿no? Que a los niños les gusta bastante, entonces, la verdad que es un juguete que implica una manualidad que ellos crean y que son bastante recomendables. Yo ese tipo de juegos los recomiendo mucho, que siempre conlleve algo que ellos realicen y que luego se sientan orgullosos, se sientan bien por lo que han hecho. Uh-huh. El producto no lo tienen directamente, sino que lo tienen que elaborar. Y eso es, la verdad, que son juguetes que ayudan bastante a la paciencia, a los procedimientos, a la ilusión, a la expectación, son bastante divertidos. Luego, evidentemente, regalos educativos, hay una amplia gama de regalos de juguetes que son educativos, que teniendo el matiz de lúdicos, que son para el entretenimiento, pues también ayudan mucho a la concentración, a la atención. Siempre digo que cuando toca jugar, pero que si además de paso podemos hacer hincapié en destrezas y en habilidades de este tipo, pues mucho mejor, ¿vale? Entonces, hay muchos juguetes educativos que son muy interesantes y que a los niños, pues si sabemos darle cuál es el que le puede gustar o cuál es la temática que les puede atraer, pues les puede ayudar bastante. Luego, puede ser también un refuerzo, además, a lo que es su formación, ¿no?, en el colegio. Efectivamente, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces vemos un juguete educativo y decimos este, porque es educativo, y no nos centramos en ver qué es lo que trabajan, qué le puede gustar, ¿vale? Porque si yo busco un juguete, por ejemplo, que trabaje la memoria y únicamente me quedo con la memoria, pues a lo mejor a mi hija o a mi hijo no le va a gustar. Pero si a lo mejor veo unas cartas que trabajan la memoria y que tienen animales, o que tienen una serie que a ella le gusta ahora, o porque tienen Peppa Pig o tiene Pocoyo, y sé que ese dibujo le atrae, ¿vale? Pues aprovechando ese centro de interés sobre mi hijo o mi hija, ¿vale? pues es el criterio que tenemos que tener. Por eso siempre digo que la elaboración de la Carta de los Reyes Magos implica una participación muy activa de los padres, ¿vale? Y una implicación importante para que luego salga bien ese día. Sí. Es muy importante los regalos cooperativos, ¿vale? Regalos, juguetes que implican pues los juegos de mesa, que no solo juega el niño o la niña, sino que implica pues que jueguen en familia, que juegue con varios, el compartir, esperar turnos, y además son muy divertidos. También suelen tener un tiempo más largo de entretenimiento, porque el niño o la niña permanece más tiempo en el juego, ¿vale? Y además va desarrollando capacidades de habilidades sociales básicas para su posterior desarrollo, ¿vale? En función de la edad evolutiva, pues los juegos cooperativos son bastante interesantes. Yo también aconsejo regalos en familia, que no sean materiales, que no sean tangibles, pues una visita a un museo, pues que le guste, yo qué sé, los dinosaurios, pues a una exposición, o a un acuario, a un zoológico, a un teatro, siempre algún regalo que sea en familia y que implique una actividad, ¿vale?, de diversión. No tiene por qué ser un viaje a Disneyland, que no todos nos lo podemos permitir. Puede ser una actividad muy simple en la que el niño y la niña se puede divertir bastante y le puede gustar. Lo podemos preparar como un cheque regalo, ¿vale? Y la verdad que es bastante positivo. Luego, sí, verdad, no lo he dicho a lo largo del programa, pero es muy importante el tema de la seguridad. Siempre los juguetes tienen que tener marcado CE, ¿vale?, que es el único que nos garantiza la seguridad del juguete sobre el niño y, por supuesto, la edad recomendada. Cuando la edad está ahí, eso lo han hecho expertos, ¿vale?, lo han hecho especialistas, y cuando hay un rango de edad es para respetarlo. Si ese rango de edad no lo saltamos, pues luego nos podemos encontrar con que el juguete no sea adecuado. Aunque al niño o a la niña le guste, no puede ser adecuado para él o para ella, ¿vale? Sí. Entonces siempre, por supuesto, ni que decir tiene el marcado de la edad y el marcado de ese, ¿vale?, de seguridad. Como decías, ¿no? Además, ese aspecto que comentaba antes, más vale calidad, ¿no?, regalos con calidad que cantidad, ¿no? Totalmente, porque ahora con los bazares estos del todo a 100, hay una cantidad tremenda de imitaciones, uh-huh, de juguetes que realmente no sirven para nada, en los que gastamos el mismo dinero, lo que pasa es que el niño tiene más cantidad de regalos, pero realmente luego no tiene nada, porque son juguetes que luego se rompen antes, que no cumplen las funciones, que son muy atractivas la caja, pero cuando lo abren, pues le frustra y le decepciona bastante. Entonces, es mucho más importante algo que sea, pues como he dicho, ¿no?, cuatro juguetes o cuatro regalos que sean de calidad, más que en concentrarse en esa cantidad tan grande de regalos en las que luego pues no se centran en ninguno. Luego también es una oportunidad para eso, el inculcando valores frente al consumismo, ¿no? Por ejemplo, yo también propondría, ¿no?, en este año que regaléis, si hacen, por ejemplo, muchos regalos, que el niño se encuentre con 10, 11 o 12 juguetes, ofrecerle que elija un juguete para donarlo a un niño que no haya tenido regalos, ¿vale? Siempre hay ONGs, hay que van recogiendo juguetes para niños que no tienen tantas posibilidades, pues plantearle a nuestro hijo o a nuestra hija que es un buen momento, ¿vale?, para regalar un juguete a un niño que no haya tenido tantos regalos. Y luego, por supuesto, lo que comentaba antes, ¿no?, es momento para compartir y para reciclar. O sea, los juguetes que ya no queremos, no los podemos tener todos, ir haciendo un barrido de la cantidad de juguetes que tenemos y que aprendan a ir descartando juguetes que ya no van a utilizar o juguetes que ya no quieren para saber que esos juguetes los van a utilizar otros niños, ¿vale? Y los donamos, los reciclamos y también ellos vayan cogiendo un poquito ese criterio, ese valor del el no consumir tanto y además el reciclar lo que ya no necesitamos. Pues ahí quedan esas recomendaciones para convertir lo que puede verse como algo problemático, la elección de esos juguetes y estas fechas, en una oportunidad, ¿no? Como comentabas, de inculcar valores, es una gran ocasión para ello, y todo ello siguiendo consejos como los que nos ha comentado en el día de hoy Lourdes Castro. Pues Lourdes, hemos tomado por aquí buena nota, seguro que nuestros oyentes también, porque es un tema, sin duda, protagonista en estas fechas y seguro que has ayudado muchísimo a las personas que nos están escuchando en estos instantes. Así que, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, simplemente mi consejo último es eso, que no lo dejemos todo para lo último, que las prisas siempre nos llevan a consumir más, a gastar más, y que no nos acomodemos, que hagamos un ejercicio de con más criterio, ¿vale? Que esa carta de Reyes Magos lleve criterio, y bueno, y que aprovechemos también para educar, y que es un buen momento. A veces parece más difícil, porque no va a ser tan fácil, pero a la larga es una buena oportunidad para inculcar valores y para educar, ¿vale? Tenemos la oportunidad, ¿no?, de dar ejemplos sobre consumismo, ¿no?, que decíamos, ¿no?, para que nuestros hijos no vayan, bueno, pues convirtiéndose en eso que, bueno, pues vemos tanto en esta fecha, a lo largo de todo el año, ¿no?, pero una sociedad tan consumista, bueno, pues también podemos nosotros aportar con esa serie de consejos que nos ha comentado Lourdes Castro. Lourdes, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues como siempre, interesantísimo todo lo que nos has comentado durante este espacio. Gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.